caricia será el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Por doquiera que mires verás tu breguese, y si busca otro amor hallarás soledad. Porque todo el que olvida recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad. Recoge esquiveces donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad.